Ella es arquitecta y magíster en planificación urbana y regional de la UBA, es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y becaria ELAP del gobierno de Canadá en la Universidad Ryerson de Toronto. ¿Se pronuncia así también pronunciado? Ryerson. Ryerson de Toronto, exactamente. Ryerson de Toronto. Bien, Guadalupe, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Basilio? ¿Habías estado ya en Catamarca? Había estado en Catamarca hace unos 10 años, ajá, así que es una segunda visita. Claro, ¿y la viste cambiada, la viste igual? No sé en qué contexto viniste antes. La primera vez vine de vacaciones, entonces uno siempre mira las ciudades con ojos de turista. Y ajá, bueno, esta vez volvimos en el marco de un trabajo que estamos haciendo en todas las regiones del país con el programa de ciudades de CIPEC, sí, los foros Ciudad Inteligente. Entonces, bueno, uno ya viene con otra mirada, más de urbanista, empezando a analizar cómo la claro, ciudad ha estado evolucionando y creciendo en los últimos años. Entonces, sí, la mirada es distinta. Así es. ¿Cómo contarle a la gente qué es el CIPEC? El CIPEC es un centro de pensamiento, trabajamos con investigaciones aplicadas a política pública en uh-huh, distintas líneas. Yo trabajo como, soy parte del equipo del programa de ciudades, uh-huh, con lo cual trabajamos todo lo que tiene que ver con políticas urbanas. Claro. En este caso, lo que nos trajo a Catamarca es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con el FOMIN del BID, con el Ministerio de Producción de la Nación y con algunos otros socios que nos están apoyando sobre economía colaborativa. Estamos viendo uh-huh, cómo las ciudades incorporan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, toda esta revolución uh-huh, digital que se está dando en los últimos años. ¿Qué impacto está teniendo esto en el desarrollo urbano? Claro. Pero bueno, el programa de ciudades de alguna manera trabaja los temas más tradicionales del urbanismo, pero también se adelanta un poco a los dilemas que se nos vienen, y ese es uno de los motivos por los cuales hemos venido a Catamarca. Uh-huh. Bien, ¿y qué tal? ¿Cómo les ha ido acá? ¿Qué fantástico, experiencia? Fantástico. El foro Ciudad Inteligente convoca a todas las provincias del noroeste argentino, o sea que hemos hecho un encuentro donde tuvimos participantes de La Rioja, de Santiago, uh-huh, de Tucumán, de Salta, de Jujuy, por supuesto muchos catamarqueños. Así que en primer lugar ha uh-huh, sido un placer la diversidad en general. Tenemos un país que a veces cuesta conectar en términos de la producción intelectual, la producción material, de estar al tanto de cómo se están desarrollando, en este caso políticas ligadas al desarrollo territorial. Entonces fue muy enriquecedor contar con gente de toda la región que trajo las experiencias de sus ciudades. El foro tiene una metodología muy participativa, basada en el aprendizaje entre pares. Entonces uh-huh, hay algo realmente muy horizontal que se da en el intercambio con las experiencias y con las visiones de todos los que participan. Claro. Ahora, esto no está dirigido solamente a arquitectos, sino a toda la gente que está interesada en los temas de la ciudad y que participa activamente, ¿no es cierto?, en los problemas de la ciudad. Absolutamente. Está dirigido primero a, en un sentido de profesionales muy amplio, pero también en el sentido del sector del cual proviene. Nosotros trabajamos con mucha gente de los gobiernos locales y de los gobiernos provinciales, pero también trabajamos con el sector privado, con profesores, investigadores, gente que viene de la uh-huh, academia y también con gente que viene de las organizaciones de la sociedad. Uh-huh. Y ese es un poco la riqueza que de estos espacios, porque el debate se da con una mirada realmente multidisciplinar y multidimensional. Está bien. Ahora, para hacer estos foros las ciudades aplican, ¿no es cierto? Sí, son concursos competitivos. ¿Y cómo es esto? Contale a la gente. En este caso hemos hecho 5 foros regionales, se abre un uh-huh, llamado a concurso en el cual las ciudades que participan tienen que ser ciudades de más de 100.000 personas, con lo cual el gran componente para ganar ese concurso es poder poner de acuerdo a todos los municipios que conforman los aglomerados. Uh-huh. Nos parece que una de las grandes discusiones de los últimos años son las ciudades que están creciendo por fuera de sus límites. Entonces, hay algo que lo que llamamos gobernanza metropolitana convoca, que es a que podamos trabajar en conjunto más allá de los límites de lo que es específicamente un municipio. Entonces, el concurso se basa en eso, promueve ese espíritu de cooperación, y las ciudades que se presentan tienen que tener el apoyo de todos los intendentes y de todos los equipos técnicos que conforman el aglomerado. En el caso del NOA, ha ganado Catamarca, claro, pero ya hemos pasado en Patagonia por Bariloche y en Cuyo por Juana Coslay. Así que estamos, y en Centro por Córdoba. Estamos súper contentos porque ha habido mucha participación. Sí, lo que noté, y esto es una mirada mía, ¿no?, que como local, digamos, hago la mirada crítica, Han faltado representantes de municipios del oeste de Catamarca, del este, por ejemplo, qué sé yo, ciudades tan importantes de Catamarca como Belén, Andalgarati, Nogasta, ¿no? Recreo. Es una pena realmente que no hayan asistido porque, bueno, se lo perdieron. Estuvo muy bueno todo lo que se habló, ¿no? Sí, en general todos estos procesos llevan un tiempo de consolidación. Mm. Este es el primer año que estamos saliendo a trabajar con las regiones así codo a codo. Y son procesos que se van armando y esto se va poniendo en marcha y de a poco se va sumando gente. Así que yo espero que en próximas ediciones y cuando haya futuros eventos la repercusión convoque y sería un placer contar también con los municipios por fuera de lo que son las ciudades centrales. Sí, después hubo una feria de iniciativas, ¿no? De experiencias. De experiencias, que vamos a tener enseguida un invitado que va a contar la experiencia que él puso sobre la mesa para ser votada. Y realmente, qué interesante, ¿no? La cantidad de ideas que surgen, ¿no es cierto?, en toda esta dinámica de trabajo que va potenciando todo a partir de la colaboración, ¿no es cierto?, de la idea, ¿no? De las ideas que surgen, ¿no es cierto?, de la gente, que está bueno. Esto debe ser maravilloso, ¿no? Las cosas que deben aprender de lo que van viendo de distintos foros, ¿no? Sí, se da algo bastante mágico. Nos gustaría que nos cuentes a la gente cómo se arma toda esta dinámica. Sí, como te contaba antes, las dinámicas están basadas fundamentalmente en el aprendizaje entre pares. O sea, a partir de la base de que hay algo en la co-creación que produce resultados que quizás en términos de política pública no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que las ciudades se gestionen desde las administraciones locales con alguna que otra instancia de participación. En este caso, la propuesta es que todos estos sectores que se suman a los espacios como los foros puedan traer sus aportes desde las distintas ciudades, desde los distintos sectores en los cuales trabajan y desde distintas miradas disciplinares y que en ese intercambio, tanto para pensar los problemas y para diagnosticar, como lo que vos planteás, para hacer propuestas y para idear política pública, esa convergencia da algo bastante único, porque se nutre de miradas y de aprendizajes de gente que está involucrada en temas de desarrollo urbano, pero que no necesariamente hace parte de los gobiernos locales. Entonces, esta propuesta de poder pensar política pública, de poder detectar los problemas y sobre eso plantear líneas de acción, es algo que pone en valor estos ecosistemas de actores que existen en las ciudades. El foro, en todo caso, es el espacio que permite que eso se dinamice y fluya. Claro. Estamos con Guadalupe Granero, arquitecta, coordinadora de ciudades de CIPEC. Tu charla fue sobre el hábitat. Sí. ¿No? ¿Qué problemas enfrenta hoy en día el hábitat desde tu mirada? Mira, nosotros este año, como comentaba en el foro, tuvimos una pregunta así muy fuerte sobre cómo están creciendo las ciudades argentinas. Y armamos un espacio de investigación que es el Laboratorio Urbano Digital, desde el cual analizamos el crecimiento de los 33 grandes aglomerados urbanos de Argentina. En principio, lo que hicimos fue estudiar cómo se había expandido la superficie de las ciudades en los últimos 10 o 15 años. Dependiendo de la disponibilidad de las imágenes satelitales, uno puede ir rastreando, haciendo un trabajo de fotointerpretación y viendo cómo crecen, y contrastando eso con el crecimiento poblacional de los últimos dos censos, o a veces con proyecciones para poder llegar a los datos intermedios. Sobre ese estudio, uno de los datos que más nos ha impactado es que los 33 aglomerados en los últimos 6 años, es decir, desde el último censo hasta las imágenes de 2016, que son las que tenemos posibles ahora, han crecido 2 veces más rápido que la población. Ese es el promedio de Argentina. Entonces uno ya sale con un dato que en principio es preocupante, porque sabemos que las ciudades que crecen en expansión son ciudades muy insostenibles, que avanzan sobre suelo productivo, que también producen enclaves de segregación social, son ciudades que no se integran, que no producen un tejido mixto, que no incorporan usos y distintas capas sociales. Sí. Entonces, cuando llegamos a Catamarca, una de las cuestiones que nos parecía importante contar fue decir, bueno, este panorama se da en el país, pero también se está dando en el noroeste argentino. El caso de Catamarca es una de las ciudades que más se ha expandido. El factor en Catamarca está en 6.2.3, es muchísimo más alto incluso que la media nacional. Entonces, esto es un llamado de atención importante para la sociedad en su conjunto, pero sobre todo para los tomadores de decisión que tienen en sus manos la capacidad de planificar las ciudades. Un poco el mensaje es este: la expansión desmesurada de la ciudad es fruto de una mala planificación, claro, ¿no? De una planificación que no está articulada, que no está articulando el crecimiento de una manera sostenible. Que no significa que haya ausencia de planificación, hay una mala planificación, ¿no? Es lo que suele pasar. En general, claro, si no hablamos de falta de planificación, sino de mala planificación. Y la mala planificación es quizá fruto de no entender el medio natural y cultural específico, ¿no es cierto?, del lugar. Sí, sí, sin duda, ¿no?, tiene mucho que ver, pero también hay componentes de la mala planificación que están ligados a la poca regulación de lo que es el mercado de suelos. Es decir, ajá, nosotros también permitimos que las ciudades crezcan donde el suelo en general es más barato, porque, bueno, claro, es claro, ahí donde uno tiene posibilidades, sí, sí, desde sí, los emprendimientos privados para hacer un negocio y desde las políticas públicas para poder bajar los costos de la inversión. Entonces, producimos vivienda que en general está mal localizada, pero porque está en función de donde la tierra es más barata. Pero eso tiene un impacto a largo plazo, un costo muy alto para toda la sociedad, porque implica que a esa vivienda mal localizada tenemos que llevarle infraestructura, servicios, todo tipo de mantenimientos, y que aparte estamos desplazando en general a las poblaciones más vulnerables lejos de sus fuentes de trabajo. Entonces, desde cualquier punto de vista, es un modelo muy, muy insostenible. Seguro. Me impactó ver el mapa, creo que vos lo pusiste, el mapa de la República Argentina, con todos los departamentos, o sea, no las provincias, el mapa político, sino todos los departamentos. Los grandes, ¿no?, aglomerados. Los grandes aglomerados. Sí. Porque la mirada, es cierto, es bidimensional, ¿no es cierto?, pero es interesante ver la lectura que se puede hacer de todo esto, ¿no? Sí. Es muy curioso, es algo extraño realmente, fuera que uno no toma nota, ¿no es cierto?, normalmente, y se sorprende, claro, este país es un país muy grande y que tiene muchísimos problemas, ¿no es cierto? Y los problemas urbanos se van agudizando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Sí, sí, y lo interesante que surge de ver el mapa de los 33 grandes aglomerados, sí, que son donde se concentra, sí, la población, sí, del país, casi el 70%, claro, de la población urbana está concentrada, claro, en estas 33 grandes ciudades. Lo que surge cuando ves el mapa es la pequeña porción de territorio que ocupan. O sea, nosotros somos un país muy urbano, siempre, sí, fuimos un país con mucha población en ciudades. Depende de cómo uno va al corte, estamos rondando el 85-90% de población viviendo, claro, en ciudades, pero eso ocupa mucho menos que el 1% del territorio, ¿sí? Las ciudades están en áreas muy concentradas. Claro. Otro tema que se tocó en el foro de ciudades inteligentes es el de la resiliencia, ¿no? Que es un término que se está usando mucho últimamente y que ha impactado, ¿no? Yo sé que, bueno, vos no estás estudiando específicamente esto, pero me gustaría que le puedas contar a la gente en qué consiste esta mirada del CIPEC. Claro. Nosotros, como te contaba, estamos trabajando en cuatro líneas estratégicas. Una es la del hábitat, otra es la de la gobernanza metropolitana, sí, otra es la de las ciudades inteligentes, y esta cuarta línea que vos traes a colación, lo que trata de abordar son los problemas ligados a los efectos que está teniendo el cambio climático en las ciudades. La resiliencia urbana incluye un montón de otras categorías, pero estamos haciendo un foco muy fuerte en cómo ciertos eventos ligados a los cambios, a las transformaciones que produce el cambio climático, están produciendo impactos en términos de desarrollo urbano. Claro. La resiliencia es un concepto que no viene del campo de la planificación urbana, viene del campo de las ciencias, sí, tiene que ver con la capacidad de sobreponerse a un evento de catástrofe o algún evento que produce algún impacto negativo, ¿no? Sí. Es como recuperarse y salir del shock y volver a ponerse en funcionamiento. Podemos hablar de resiliencia en las personas, podemos hablar de resiliencia en las ciudades, en los materiales, sin duda, es un concepto muy ligado a la física. De ahí viene el concepto, seguramente, sí. Absolutamente. Entonces, la resiliencia urbana, lo que tiene un foco muy importante, uno lo ve en general cuando sale a recorrer los municipios y se pone en contacto con cómo las administraciones locales están lidiando con estos fenómenos extremos de inundaciones, olas de calor, olas de frío, sequías. Sí. ¿Cuál es en general la respuesta que estamos dando? Es una respuesta posterior a la catástrofe, posterior, claro, al evento traumático, ¿no? Nos focalizamos mucho en cómo hacemos para resolver los impactos negativos que estos efectos tienen. Nosotros lo que estamos proponiendo, y nos parece muy importante, es la adaptación, es decir, que las ciudades estén preparadas antes de que el fenómeno, claro, suceda y tengan una mejor capacidad de responder. La resiliencia en ese sentido está también muy imbrincada con la planificación urbana, porque una mala planificación, por supuesto, disminuye, claro, esa capacidad capacidad resiliente, porque cuando, por ejemplo, ocupamos lugares que cumplen una función ambiental con vivienda, esa población se encuentra en una situación de mucha vulnerabilidad frente a algún evento, por ejemplo, de cambio, que sea una tormenta fuerte, una inundación. Entonces, hay algo que liga a la resiliencia con cómo pensamos y planificamos las ciudades. Entonces, el foco que tenemos de esta línea es trabajar codo a codo con los municipios, empezar a ver cuáles son los instrumentos que tienen. Tanto la resiliencia involucra cuestiones más físicas, ¿no? Cuando pensamos en las obras que hay que hacer, tipo, pero también la resiliencia implica muchas cuestiones inmateriales, como la educación, la capacitación, todo eso que en términos más profesionales se llama gestión del riesgo. Es decir, qué batería de medidas, tanto estructurales como no estructurales, desplegamos para estar preparados frente a fenómenos que, bueno, tienen que ver con el momento en el cual está viviendo el mundo, ¿no? Son amenazas frente a las cuales estamos todos en igualdad de condiciones. Bien, estamos con la arquitecta Guadalupe Granero, coordinadora de ciudades de CIPEC. Y para terminar este bloque, quería que cuentes también otra de los temas que se trataron, que fue la economía colaborativa, ¿no? Que es lo que se viene. Sí. ¿No? ¿Es lo que se viene o es lo que ya está? O lo que ya está. Y tenemos que empezar a... Claro, está bueno eso. Sí. Sé que no es tu campo específico, pero está bueno que le cuentes a la audiencia. Sí, el foco que estamos tomando en el caso de economía colaborativa es ver cuáles son los impactos que está teniendo esta revolución digital que nos ha puesto de lleno una vida ligada a internet y a las conexiones y al compartir a través de las redes. Estamos viendo cuáles son los vínculos que sostiene con las ciudades y sobre todo en nuestro caso con las ciudades latinoamericanas. Todos estamos cada vez más familiarizados con estos intercambios que se dan a través de las redes, porque compramos o vendemos cosas, o porque pedimos o intercambiamos algún servicio. Muchas veces hay plataformas que nos permiten hacer conexiones que no necesariamente involucran un intercambio monetario. Si yo tengo algo para ofrecerte y vos tenés algo que te interesa y podemos ver cómo compatibilizamos lo que yo puedo ofrecer y lo que vos estás necesitando. Digamos, hay un montón de vertientes que está teniendo todas estas nuevas plataformas. Y también hay un foco que es importante, que es el del gobierno abierto, es decir, cómo toda la tecnología está permitiendo que las ciudades se vinculen de distinta manera entre los ciudadanos, pero también entre los ciudadanos y los gobiernos, a través de la transparencia, la publicación de datos. Es un mundo que se ha abierto en muy poco tiempo, ha estallado, o sea, a nivel comercial se está moviendo una parte muy importante de la economía mundial, pero también en términos institucionales está teniendo muchas repercusiones. Son temas que ya están instalados, como decís, es como lo que se viene, pero a la vez ya está tan instalado y no estamos teniendo muchas herramientas para pensarlo. Entonces, nos interesa llevar esta discusión a las ciudades, adelantarnos justamente un poco a lo que ya está pasando, aunque suene contradictorio, pues está pasando, pero no estamos teniendo mucha capacidad de respuesta y de incorporarlo. Uno de los focos en ese sentido que nos interesa muchísimo es pensar qué está pasando en términos de empleo. Esto tiene muchos impactos y está planteando nuevas preguntas sobre cuál es el vínculo entre los trabajadores que ya no tienen esa estructura tradicional de relación de dependencia ligado a los derechos laborales del siglo XX. Entonces estamos, por un lado, abordando la cuestión del empleo, qué impacto está teniendo esto en términos de empleo en las ciudades. Por otro lado, otro foco que nos parece súper importante es el que está teniendo desde el turismo. Hay muchas de estas plataformas que están empezando a vincular al que necesita pasar una noche en una ciudad con el que tiene algún espacio para alquilarlo, para ponerlo a disposición. ¿Qué impacto está teniendo eso también en las dinámicas en la economía local, por ejemplo, en relación a la industria hotelera y a formas más tradicionales de alojamiento? Y hay otro foco también que es... quizás el más conocido por todos, por las aplicaciones que estamos manejando, que es el de la movilidad urbana, ¿no? El transporte. ¿Cómo están cambiando estas nuevas formas de transporte? Está ¿Qué bien. Desafíos nos ponen? Y sobre todo también pensar qué es lo que tendríamos que hacer en términos normativos. O sea, ¿cómo hacemos para generar marcos más adecuados para que estos procesos se den bien? ¿Y te quedas un ratito más, Guadalupe? Sí, me quedo. Se incorpora enseguida Víctor Ciotti, diseñador industrial, y vamos a hablar un poco de algunas cuestiones que estuvieron pasando ayer específicamente para poder socializarlo con la gente, compartirlo. ¿Por qué te gusta trabajar en CIPEC? Vos sos docente e investigadora en la UBA. Pero, ¿cuál es la idea? Me encanta pensar cómo podemos hacer mejores políticas públicas. Que el gen de investigadora más allá de la docencia, pero el de la investigación lo traigo puesto, y CIPEC es un ambiente ideal para que esa investigación y esa capacidad a veces de pensar en profundidad y con mirada crítica vaya dirigida a impactar en política pública. Claro. Digamos, es una investigación aplicada, entonces tenemos muy buenos equipos de gente dispuesta a pensar y a investigar y a generar evidencia, pero siempre con la perspectiva de que eso tenga un impacto positivo en la transformación social, en nuestro caso, sobre todo en lo que es la ciudad. Me parece también que la mirada es muy descontracturada en esta cuestión de compartir el conocimiento, ¿no? Porque de pronto en los ámbitos académicos queda muy cerrado, ¿no? A cuestiones muy egoístas, muy cerradas, que bueno, es producto de la dinámica, ¿no es cierto?, que se produce en esos ámbitos, pero me parece que esto te da la posibilidad de trabajar desde otro lugar, ¿no? Totalmente, y eso es un valor súper importante de CIPEC, como política, comunicacional, toda la producción de CIPEC es abierta y es gratuita. Uno puede entrar a nuestra página, que es cipec.org, y descargar todas las investigaciones. Claro. No estamos solamente el programa de ciudades, hay 7 programas en CIPEC que producen investigación, que están haciendo propuestas concretas de política pública, así que es un placer tener, como vos decís, un espacio en el cual también el conocimiento sea realmente abierto. Sí, sí. Bien, bueno, seguimos enseguida. La arquitecta Guadalupe Granero es la a quien escuchaban recién, coordinadora de ciudades de CIPEC. Seguimos aquí en A Vos Ciudad.